Esencia Retro 80. Educando oídos. Esencia Retro 80. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hoy nos volvemos a reencontrar un viernes más. Esto es Esencia Retro 80. Y bueno, hasta la medianoche, como ya todo el mundo sabe, como todos nos conocen, los vamos a estar acompañando, como dice nuestro flyer del día de hoy, con el mejor resumen que creemos para cada viernes. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, para todas nuestras amigas, le damos la bienvenida. Voy a saludar como corresponde aquí a mi amigo, a mi compañero de todos los viernes, de todo el año, Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí preparando como siempre todo lo que tiene que ver para que podamos tener una buena transmisión de programa. Así que bueno, ahí está Damián a full, preparando ya nuestra página para compartir nuestro audio en vivo, nuestra fanpage. Así que ahora vamos a estar comentando todas las alternativas para que nos puedan acompañar de muy buena manera hasta la medianoche. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy programa número 162 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box. Esencia Retro 80 2020, amigos. Hoy, como siempre, prometemos y queremos después cumplir durante el transcurso del programa un muy lindo resumen para ir recorriendo, como es habitual, como es lo clásico aquí en el programa, todos los temas, o sea, un resumen representando todos los temas que supimos conocer, supimos disfrutar allá por los 80, para aquellos que tuvimos la suerte de poder disfrutar toda esa época. Bueno, vamos a estar recorriendo con varios artistas, con muy lindos temas, toda esta década dorada, como la llamamos aquí en el programa. Así que bueno, con el correr del mismo vamos a ir disfrutando de, creo yo, excelente música, ¿eh? Bueno, también queremos comentar a todos nuestros amigos que vamos a estar transmitiendo nuestro audio en nuestra fanpage. Recuerden que nos pueden encontrar a través de Facebook como Esencia R80. Y bueno, ahí se van a encontrar con un muy lindo video donde estamos publicando el programa del día de hoy y pegadito la imagen del programa, de nuestros logos, para poder escuchar todo el audio del programa. Así que esa es una de las alternativas. También nos pueden acompañar a través del link de Vox, www.fmradiovox.com. Por supuesto, nuestra buena aplicación para descargar, como ya todo el mundo lo sabe, Radio Vox 102.9 FM. Y bueno, ahí ya, como siempre comentamos, va a aparecer el loguito de Radio Vox para que le quede ya ahí grabado en el celu y también nos puedan escuchar de una forma más cómoda y también, como siempre decimos, ininterrumpidamente. Bueno, y hablando de ininterrumpidamente, ahí tenemos la conexión para, como habitualmente lo hacemos, compartir todo el audio del programa a través de toda la gente amiga de Facebook. Pero bueno, hace segundos se acaba de cortar, así que bueno, vamos a intentar tomar la transmisión, el audio nuevamente en Facebook, en minutos nada más. Por eso siempre recalcamos el tema de quizás que nos puedan acompañar a través de la página, a través de la aplicación. Y bueno, para la gente aquí de la zona, por supuesto, una muy buena transmisión que lo que es por aire. Vamos a estar hoy en el... Estamos transitando, como siempre comentamos, ya lo venimos haciendo hace 3 años, o desde que arrancamos allá por el 2016. En el mes de mayo, hace rato no escuchamos algo de rock nacional y bueno, siempre con una excusa, creo que es una buena excusa, el mes de mayo, en nuestro mes patrio, ya nos estamos acercando a... propiamente al 25 de mayo. Así que bueno, hoy como una linda excusa vamos a tener música nacional en nuestra primera hora del programa. Vamos a estar disfrutando un muy lindo bloque de música nacional. Así que bueno, una sorpresita linda, por supuesto, para compartir con toda nuestra gente amiga. Bueno, 20, 23 minutos. Ya casi media hora de que arrancamos el programa, pero bueno, esto hoy va a ser un programa bien, bien activo. Así que, amigos, comenzamos con nuestro primer bloque, inyectando siempre, como decimos, bastante ritmo. Baby, when I'm so high.

Néstor Soto. minutos, amigos, ahí terminamos de disfrutar nuestro primer bloque, creemos con bastante ritmo, así que bueno, vamos a ir de a poquito dándole un poco más de dinámica para poder escuchar, para poder disfrutar toda la música que trajimos, como siempre, como cada viernes, disfrutar, decía, todo lo que trajimos hasta final de programa, así que recuerden, nos pueden acompañar, como comentamos hace minutos, nada más, a través de nuestra fanpage. Nos encuentran en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con nuestra página, con todas las curiosidades de la época. Por supuesto, nuestro flyer del día de hoy, donde van a encontrar un muy lindo video. Y nuestra imagen con el logo de nuestro programa, donde van a poder acompañarnos con el audio mismo de nuestro programa. Así que para disfrutar toda la música hasta la medianoche. También nos pueden acompañar a través de nuestro link de la radio, www.fmradiobox.com. Y también nuestra buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, para poder ahí grabar el loguito en el celu y acompañarnos sin que se corte, más que nada. Bueno, y hablando de que sin que no se corte, ahí, por suerte volvimos a recomponer nuestra transmisión a través de Facebook para toda nuestra gente amiga que nos están ya acompañando de buena forma, así que bueno, vamos a acomodarnos un poquito con los saludos, con la gente que nos acompaña, y en el próximo bloque, como corresponde, vamos a estar saludando, agradeciendo a toda la gente amiga que nos acompaña cada viernes, ¿eh? Así que a prepararse para ir recibiendo algunos saluditos. Bueno, recuerden que hoy vamos a tener algo diferente. Al término casi de nuestra primera hora, vamos a estar disfrutando un bloque de música nacional que, como siempre comentamos, solemos tenerla quizás un poquito olvidada, nuestro muy buen rock nacional. Bueno, este viernes, en el día de hoy, vamos a estar compartiendo con todos ustedes un excelente bloque de música nacional, así que a no perdérsela. Y también vamos a compartir con ustedes nuestro WhatsApp para gente amiga que nos quiera comentar, como hicimos el viernes pasado, que nos comenten de dónde nos escuchan y a través de qué alternativa, si nos escuchan a través de la fanpage o a través de la aplicación. Está bueno saberlo para siempre intentar mantener de buena forma todas las alternativas del cual transmitimos nuestra música, nuestro audio. Así que bueno, es interesante saber desde qué dispositivo y desde dónde nos están acompañando. La verdad que está muy bueno. La semana pasada varios amigos nos comentaron que nos escuchaban de diferentes localidades. Así que bueno, la idea es también tener un poco de info de la gente amiga que nos acompaña todas las semanas, ¿eh? 11-6400-7047, nuestro WhatsApp, nuestro ya conocido amigo WhatsApp, para que se animen a dejarnos una nota de audio. Comenzamos nuestro segundo bloque, también seguimos con mucho ritmo. Ellos son los Human Lee, Love Action. To what you're going through. If you're a hard man, still might get to you. Don't kid yourself, you've seen it all before. A million miles have said that too. I've been a husband and a lover too. I've lain alone and cried at night over what love made me do. And the loved ones who let me down and couldn't share my point of view. But this is Phil talking. I wanna tell you what I found to be true. Just a distraction. No talking, just looking, watching your love action. I believe what the old man says, though I know that there's no love. I believe in me, I believe in you, and you know I believe in love. I believe in truth, though I lie a lot. I feel the pain from the push and shove. No matter what you put me through, I'll still believe in love. And I say, I love your love of action. Love's just a distraction. No talking, just looking, watching your love action. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. We'll be right back. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. I'm sure I can't be so wrong. So wrong. Your heart keeps burning. Why are we waiting so long? So long. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Arti, excelencia en helados artesanales. Arti, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando en esta cuarentena tan especial, Esencia Retro 80, programa número 162 para nuestra quinta temporada aquí en Radio Box. Así que seguimos remando como corresponde aquí en la Argentina. Bueno, se viene nomás nuestro prometido bloque de música nacional, que como siempre comentamos, por el estilo de programa, quizás no está bueno, pero la tenemos un poquito abandonada a nuestra muy buena música nacional, muy buen rock nacional. Así que bueno, hoy como excusa en nuestro mes patrio, que ya estamos próximo al 25 de mayo, una linda excusa para venir y traer algo de música nacional para compartir aquí con toda nuestra gente amiga. Así que antes vamos a saludar a toda la gente que nos está acompañando. Desde ya queremos agradecer por el aguante. Tenemos a nuestra gente amiga, como por ejemplo Alfredo Arredondo, un amigazo de muchos años, que nos sigue escuchando con su nieta. Saludos también para Irupé, que nos está escuchando, nos llamó por teléfono. Así que bueno, espero que esté bailando, como dice ella. Y bueno, disfrutando también de la música. Y también tengo un mensaje de Alfredo, de unos saludos para sus compañeros que también están escuchando el programa. Ex compañero de la línea 263, ese ómnibus tan conocido que va desde Quilmes a Bursaco. Así que también de parte de Alfredo Arredondo, saludos para todos sus amigos que nos iban a acompañar. También queremos saludar a un amigo también de muchos años, para Eduardo Lalo Falero. Gracias, Lalo, por estar ahí, por hacernos el aguante. Ahí estuvimos charlando un poquito el fin de semana pasado, así que, bueno, amigo, espero que la música, en este caso también en el día de hoy, sea de tu agrado. Hola, Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador, Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada viernes, y les mando un beso gigante a cada uno. Bye. Bueno, ahí también con nuestra infaltable amiga chilena. Gracias, Paula Zúñiga, por estar siempre aquí haciéndonos el aguante a Esencia Retro. Así que bueno, una fiel oyente ya de varios años, así que está de más decir, Paula, lo que el valor que le damos, tu apoyo. Sé que nos seguís y también queremos agradecer porque también compartís nuestro flyer, toda nuestra publi, sabemos que la compartís, así que muchas gracias. Bueno, no me quiero también olvidar de nuestro amigo que se sumó en estos últimos tiempos, Hermes. No sé de qué zona es Hermes, ahora vamos a averiguar. No sé si es de Berazategui, bueno, sí, me imaginé por nuestro amigo Eduardo Rossi, que también van los saludos para él, para el Tano. Prepárate, Tano, que ahora va a salir algo muy especial. Así que bueno, también saludos para Hermes, para Eduardo Rossi, para el Tanito querido, como yo le digo, que tengo mucho aprecio y lo conozco ya desde hace muchísimos años. Así que bueno, tenemos algunos saludos más. No se enojen, amigos. Vamos con el bloque nacional. Después del bloque nacional, seguimos con los saludos, que por suerte hay mucha gente acompañándonos, ¿eh? Así que justo las 23 horas, si te parece, Damián, entonces, bloque nacional en el mes patrio, diría yo. Esencia Retro. Away. Para mí, vicio. Bueno, ahí terminamos ya de disfrutar nuestro, yo diría, especial bloque de música nacional. Hoy hacía rato que aquí en Esencia Retro no sonaba nuestro muy buen rock nacional. Bueno, hoy trajimos, creo yo, un excelente bloque para disfrutar con todos nuestros amigos, ¿eh? Así que espero que le haya pasado lo mismo a ustedes de haberlo disfrutado, al igual que nosotros, ¿eh? 23:14 minutos, una temperatura de 17 grados, una noche quizás no tan fresca. Por suerte parece que vamos a tener un sábado y un domingo aceptable, así que bueno, algo positivo para poder seguir transitando esta cuarentena, amigos, ¿eh? Ahí se van nomás los Soda Stereo. Nosotros vamos a intentar seguir con nuestro itinerario de programa, con el estilo, como dice nuestro avance, con el estilo que nos caracteriza. Y bueno, más o menos a esta hora, 23:15 minutos, solemos acomodar un poco, quizás bajar un poquito el ritmo musical, la temperatura, y disfrutar siempre algunas baladas, quizás algún que otro lento que se entremezcla en este bloque. Así que bueno, vamos a, como siempre comentamos, promediando nuestro programa, vamos a disfrutar de nuestro clásico bloque de lentos, el infaltable. Así que había ahí algunos movimientos para ver si está bien a esta hora, si quizás podemos terminar el programa con música quizás más tranqui. O estaría bueno quizás para la gente amiga que nos acompaña, ¿qué opinan? Estaría bueno, está bueno siempre tener comentarios de nuestros oyentes, porque quizás hay algunas cosas que se puedan cambiar o se puedan mejorar. Esa es la idea, siempre intentar entregar lo mejor con lo que tiene que ver con la música. Así que bueno, quizás si se animan a algún audio, a un mensaje, como para también valorar lo que piensan nuestros amigos, ¿eh? Bueno, tenemos ahí algunos saludos que nos quedó del bloque anterior, no me quiero olvidar, gente que nos está acompañando. Casualmente se volvió a cortar el audio en Facebook, pero bueno, hay gente que nos escucha, gente amiga que nos escucha por otros dispositivos. Así que bueno, queremos saludar a Marcelo Mostajo, que nos acompaña también. Queremos saludar a Ricardo Cristaldo, un amigo también que nos acompaña. David Vigiano, un amigo leparadiense, junto a Sergio Paso. También gracias, Sergito, por estar ahí. Siempre te escucho en tu programa Paradis Online. Muy, muy buena música, mucha gente te acompaña. Así que bueno, va el saludo también para mucha gente conocida de la ciudad de Lavallol. También saludos para Alejandro Mamone, un amigo que también de fierro nos acompaña todos los viernes. Y bueno, ahí me quedaron dos o tres saluditos más que los vamos a buscar porque nos quedó en la pantalla del audio anterior que se cortó. Así que bueno, tenemos ahí gente amiga para saludar más adelante, que no nos queremos olvidar. Y también agradecer a toda la gente que nos está acompañando a través de nuestro link, a través de nuestra aplicación y, por supuesto, la gente de los alrededores de lo que tiene que ver con Antena de Aire. Así que gracias por estar del otro lado. Bueno, ahí de fondo seguimos escuchando al gran Billy Idol y, para no perder más minutos, si te parece, Damián, vamos con nuestro próximo bloque.

won't turn me away. Help me out for the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't. I'm losing you. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Buenas noches, Esencia R80. Bueno, creo que ya me conocen. Deben tener agendado mi nombre. Mi nombre es Hermes. Buenas noches para el señor Espadea, para el señor Soto, el conductor, y para todos los oyentes en general de este programa, Esencia R80. Bueno, yo sé que este es un programa retro, ¿no? Ochentoso sobre todo. Bueno, y los temas, estamos escuchando ahora un tema de Cada vez que respiras. No saco quién lo está interpretando en este momento. Lo conocía por el señor Michael Bolton. Pero bueno, ya que estamos en el recuerdo, yo sé que esta música es exclusiva de los 80, ¿no? De una línea, vamos a decir. Sabrán, si bien no es de la línea del programa, que la semana pasada falleció Little Richards, hoy falleció el señor Sergio Denis, y me viene de memoria que también la semana pasada falleció Florian Schneider. ¿No tendrán algo para recordar, ¿no? Ya que estamos, ¿no?, con los ochentosos, algo del grupo Kraftwerk? Creo que está, o no sé si está bien pronunciado. Bueno, el señor es uno de los fundadores, el señor Florian Schneider. La semana pasada falleció. Bueno, se me ocurrió ahora pensar, por ahí se le podría poner un temita en recuerdo de este famoso grupo musical de allá de los años 80. Yo lo conocí en los años 70, casi final del 70, donde... No, en mi época de querer pasar música, cuando la mayoría de los amigos que tenía querían pasar música. Bueno, yo me pude comprar en su momento las bandejas giradiscos, en su momento, ¿no? Semiprofesionales de marca Galileo, y bueno, con eso me arreglaba para pasar música. Y tenía un long play donde venía este tema de Kraftwerk, el modelo. Yo no le daba bola en realidad al tema ese. Pero un día una vecina, sabiendo que yo estaba con el tema de la música, me dice, ¿no tendrás el tema de Kraftwerk? Me dijo el modelo, por eso me acuerdo. El modelo. El modelo, sí, tengo. Y ahí empecé a indagar, ¿no?, sobre este grupo, y bueno, hacía una música un poco particular en su momento, ¿no?, para la época. Estamos hablando de antes de los 80, casi finales de los 70. Nada, me pareció que era un momento para recordar a este grupo. Gracias. Sí, señor, acá estamos escuchando, Hermes, tu comentario, muy, muy lindo comentario. Y sí, es verdad, amigo, para los que andamos allá con más de los 50 o los 50... Es una música que supimos conocer allá desde muy chico, como bien vos decís, fines de los 70, quizás principios de los 80, ahí nomás pegadito, pero es verdad lo que vos contás, así que ahí estamos recordando Se nos pasó por alto el tema de este, uno de los integrantes de Kraftwerk. Muy bien vos lo nombraste. Se nos pasó por alto la semana pasada porque lo habíamos visto en todas las redes que había fallecido uno de sus fundadores. Así que bueno, una noticia quizás para los amantes de la música de esa época que no cae nada bien. Así que, pero bueno, una banda que fue pionera en lo que tiene que ver con la música techno, como vos bien lo dijiste. Así que bueno, acá estamos recordando uno de quizás su tema más conocido, ¿no? Donde fue, yo recuerdo la tapa del vinilo, donde están los cuatro integrantes, la tapa de vinilo roja y negra, donde están cruzados de brazo, creo. Así que una tapa de vinilo muy, pero muy famosa, ¿eh? Así que, ahí pasó el tema de tu comentario, de fondo con el tema de model, como vos bien dijiste, el modelo. Y sí, una linda anécdota que va a quedar, ¿no?, por supuesto, en el recuerdo, ¿no? Bueno, y ahí de fondo con el grupo pionero de la música techno, Kraftwerk, nosotros vamos a continuar nuestro programa del día de hoy. Recuerden, Esencia Retro 80 hasta la medianoche. Todavía nos queda un rato para seguir disfrutando. Vamos a intentar levantar un poquito la temperatura musical. Y recuerden, amigos, si nos quieren acompañar a través de nuestra fanpage, nos encuentran, mejor dicho, nos buscan en Facebook como Esencia R80, y ahí se van a encontrar con nuestros simpáticos logos, donde van a poder escuchar el audio del programa, www.fmradiobox.com. También nuestro link para que nos puedan acompañar con un excelente sonido. Así que bueno, las alternativas para escuchar Esencia Retro 80. Próximo bloque, ya cambiamos de ritmo. Vamos a ir a un tema perteneciente a la banda de sonido de esta exitosísima película. Estamos hablando de Flashdance, Cycle B. Tonight, lay at seven saves in the lights, and baby, Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Retro 80, educando oídos. 23:52 minutos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80 en el comienzo de un fin de más en cuarentena. Ahí terminábamos de escuchar a Prince and Revolution, el gran Prince ya desaparecido, con un tema del año 1982-1999, señores. Bueno, no nos queremos olvidar, nos habían quedado algunos saludos, así que bueno, gracias por estar del otro lado. Queremos saludar a un amigo también, Daniel Santucci, que nos está escuchando. Ahí nos pasaron la data, gente amiga que se va conectando con otra. Y bueno, Daniel, hace muchos años que no te veo, así que bueno, espero que haya sido de tu gusto toda la música que estamos compartiendo. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. También queremos saludar a nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, un amigazo ya, un oyente de fierro, así que van saludos también para vos, Fernando, de parte de Damián, de parte mía, de quienes hacemos Esencia Retro. Y por supuesto, gracias por compartir, como lo haces habitualmente, todos nuestros flyers. Casi 55 minutos, ya casi llegando a nuestro final del programa del día de hoy, pero todavía nos queda un bloque más para entregarles, amigos, así que bueno, queremos agradecer a todos los que nos acompañaron a través de las diferentes alternativas o dispositivos, como lo venimos comentando hoy. Facebook no nos trató nada bien, así que bueno, con la gente amiga de nuestro Facebook que compartimos nuestro audio, la verdad que se cortó dos o tres veces y bueno, no nos trató de muy buena manera esta gente, así que veremos el próximo viernes. Busca nuestra fanpage en Esencia, perdón, en Facebook nos encontrás como Esencia Retro 80 y ahí vamos a estar compartiendo, todavía está saliendo al aire toda la música del programa, así que bueno, en nuestra fanpage estuvimos un poco mejor. Damián Espadea, operación técnica musicalización, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, ya casi en el final de nuestro programa número 162, amigos, así que seguimos remándola como corresponde, siempre basado en nuestra música, en nuestra característica de programa. Así que bueno, esta música casi infinita, como siempre comentamos, una vez por semana traemos aquí el mejor resumen, creemos nosotros, para compartir con todos ustedes. Bueno, ahí sonando de fondo, hace rato que no salía al aire, los alemanes Spark, un tema aquí en la zona sur se escuchó mucho, muy conocido. Vamos entonces con el próximo bloque, último de la noche, así que bueno, vamos a terminar con muy buen ritmo, creo yo. Vamos a disfrutar Genesis, esta banda que quizás se vuelva a juntar a fines de este año, todavía está a confirmar, pero bueno, hay muchos rumores, muchas noticias de que así va a ser. Así que bueno, Genesis, The Romantics, The Knack. Coming out the woodwork through the open door, pushing forward. Gracias Néstor, gracias Damián. Yo ahora me voy a pegar una duchita, me voy a cambiar, me voy a poner perfumito y me voy a dar una vueltita por la cocina a ver qué onda. Bueno, ahí estamos terminando el programa del día de hoy con este terrible éxito de los The Knack allá por fines de los 70, como todo el mundo lo conoce, Mai Sharona. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado el programa, al igual que lo hicimos nosotros aquí en los estudios desde la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80, un viernes más junto a toda nuestra gente amiga. Así que esperemos, si Dios quiere, reencontrarnos el próximo viernes. Desde las 22 horas vamos a estar aquí a través de Radio Box 102.9, amigos. Muy buen fin de semana, cuídense y nos estamos reencontrando el próximo viernes. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.